La Zona Cero. Entramos en tertulia, que tenemos a Bruno Cardeñosa, que es el periodista mejor pagado de España, también hay que decirlo. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Muy buenas noches. Fíjate las cifras de gasol, ya. En 40 años. Sí, la verdad es que para tener 24 años, yo tardé un poquito más en empezar a ganar eso, pero tiene mérito, desde luego. ¿No? O sea, desde aquí le das tu apoyo, ¿no? Sí. La verdad que bueno, por lo menos... Oye, ha conseguido algo que... Ha conseguido algo, sí. Sí, la verdad es que... No como otros. Ha conseguido algo que los demás no hemos conseguido. Y ya lo digo, llegar a los 2.17 de altura, ni a la NBA, ¿no? Si a los 2.000 millones... Yo creo que te refieres a eso. Pero... No, está bien. Está bien, desde está luego. Bien. No, pero la verdad es que es un gran triunfo. Sí. Ojo. Y no poco merecido, porque yo sigo el baloncesto un poquito, ¿no? Y Gasol ya merecía haber estado igual en algún All-Star anteriormente a este, ¿no? Pasa que, bueno, la condición de ser extranjero en la NBA y demás. Sí, entonces, bueno, eso influye, porque ahí están las votaciones populares, luego la elección por parte de los entrenadores respectivos, pero que es un premio a una... Bueno, pues a una labor, yo creo que extraordinaria, que ha hecho a este país volverse a ilusionar por el baloncesto cada verano que hay una competición internacional, ¿no? Bueno, pues nada, Pau Gasol, que cuando termine el partido de hoy pondrá esa canción de En Tierra Extraña, ¿verdad? Invitará a sus paisanos a una cena. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Con los soles a estos, ¿verdad? Sí. Estos son de otra galaxia. Estos sí que son galácticos. Sí, además basta con verles de cerca. Cuando es que le llegas por el ombligo. Cuando dice, no, es que Raúl gana 1.000 millones ya, y eso que... Nah, eso no es nada. Eso es una minucia. No, pero lo que hablabas de Alonso es cierto. Es que es increíble, todavía se puede ganar más. Sí. Bueno, estamos en un buen momento para el deporte. Además, Alonso debe ser... No, ¿qué edad tendrá Gasol ahora? Pues yo creo que están igual, ¿no? No, es más joven. Yo creo que es más joven Alonso. Pues 20 y tantos, 24, sí, ¿no? Sí, 24, creo que son 24. 23 o 24. Bueno, lo bueno es que todavía le queda una buena carrera por delante y que, como hablábamos antes de empezar el programa, venga, a ver si suerte, como decíamos con Javier Ares, y gana el Mundial España. Sí. Bueno, que va siendo ahora, ¿eh? ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También aquí con los dineros. Mira, cuando nos casamos nosotros, ¿verdad, Jesús? No tuvimos ni para pagar el banquete, ¿eh? Mira estos. Sí, las mismas cantidades. Pero... Ya sabéis que yo creo que tan malo es no tener dinero como tener excesivamente dinero, como en este caso. Sí. Yo creo que son dos pequeñas maldiciones. Claro, la gente que lo pueda escuchar esto dirá, bueno, se está pasando esto de ser multimillonario, qué bien, ¿no? Ojalá todos pudiéramos ser un Pau Gasol. No, yo creo que no, fíjate. Tengo la sensación de que, como decía ya Aristóteles, ¿no? En el medio está la virtud. O sea, ni ser muy pobre ni ser muy rico. Da problemas tanto una cosa como otra. Yo creo que un chavalillo de estos de 25 años que tiene tanto dinero, es decir, que puede estar podrido de dinero, la cantidad de adláteres, habrá farolas y, bueno, pues eso. ¿Qué terminología, Jesús? ¿Qué terminología más de García? Es verdad, porque me acuerdo que siempre utilizaba este tipo de terminología cuando se refería pues a esas personas chupósteros que se acercaban a las personas que tenían dinero. Ya sabes que hay gente que es experta en chupar el dinero a los que realmente lo tienen. Pero claro, el que te llegue el éxito demasiado pronto o el que seas millonario demasiado pronto, pienso que si no lo digieres bien, y normalmente no se digiere bien, te suele acarrear más problemas que bendiciones, ¿no? Ojalá no sea el caso, ojalá pueda invertir bien este dinero. Sí, pero de todas formas, yo interpreto a Sol, se le ve un tipo de entre los deportistas de los mejor amueblados, ¿eh? Sí. Y siendo deportista hay que ganar ese dinero a estas alturas. Dentro de 10 años él va a ganar seguramente con el deporte cero pesetas. No, pero hay una cuestión. Entonces, bueno, pues... Bruno, el deporte de alto nivel te exige muchísimo trabajo y esfuerzo, con lo cual eso te limita también a hacer tonterías. Sí. Y hay casos de carreras destruidas, estaba pensando, por ejemplo, en Paul Gascoigne y gente de ese estilo, ¿no? Pero es poco frecuente porque normalmente quien llega ahí lleva haciendo deporte del mismo tipo y en alta intensidad a lo mejor desde los 14, 15 años o incluso antes. Pues hombre, sin ir más lejos, es una carrera larga y... Claro, pero acuérdate, depende también de los deportes. No es lo mismo lo que entrena un jugador de baloncesto que un de jugador de fútbol, claro, por ejemplo, ¿no? Acordaos de aquellos alemanes del este que parecían de otro mundo, ¿verdad? Y que luego estaban hasta arriba de sustancias. Pero ves, por ejemplo, ahí donde no había una exigencia, donde la única exigencia era, bueno, porque el deporte en los países comunistas durante la Guerra Fría era una forma de subir socialmente, de tener unos privilegios que el resto de la nación no tenía. Pero se inyectaban de todo. Claro, pero fíjate cómo se venía abajo. La totalidad del deporte de los países del este, menos en aquellos casos donde la competencia sigue abierta. Ahí no había problema, porque ahí había rápidamente un entorno en el que competir, y entonces esas exigencias de tener que mantenerte puntero se siguen manteniendo exactamente igual, y por lo tanto en esas cuestiones siguen siendo igual de buenos que eran hace 20, 30 años. Uh-huh. Pero en el resto lo cierto es que se han hundido, y es por esto. Sí. Yo sigo pensando que el deporte de alto nivel te exige muchísimo. Sí, había deportistas femeninas de la República Democrática Alemana que parecía Mike Tyson, ¿no? Kratos Filova. Sí. Bueno. En fin, bueno, pues entramos en nuestra tertulia, que tenemos aquí asuntos pendientes. Por ejemplo, Carlos, es abrumador lo de China. Siempre procuramos traer algún capítulo chino a nuestra tertulia o algún ámbito de la Rosa de los Vientos. Ayer, por ejemplo, decíamos que de las 20 ciudades más contaminadas del mundo, 16 eran chinas. Sí, podríamos añadir que las otras 4 están en Asia. En Asia. Y ahora alguien se ha percatado que China se ha oscurecido en los últimos 50 años. Hay menos luminosidad pues en el país. Pues esto se está convirtiendo en uno de los mayores problemas científicos que se están detectando en los últimos años. No porque no se supiera, sino porque ahora hay ya datos científicos que lo corroboran. ¿Os acordaréis todos de que cuando Ridley Scott hace la película Blade Runner, él hace o ambienta la película de una manera que no aparece en la novela original, en Sueñan las ovejas, los androides con ovejas eléctricas? Y es que en la película, en Blade Runner, siempre está lloviendo y siempre hay una especie como de bruma que los crece todo hasta el final de la película, cuando se van al norte, siempre hay una especie de oscuridad general. Bueno, esto en realidad, típico producto de la civilización industrial extrema, está ocurriendo en China de manera muy grave. Hace poco, recordaréis, supongo lo comentaréis en Azul y Verde, hubo una noticia que hablaba de una especie de gigantesco río de contaminación que avanzaba inexorable hacia la frontera con la Federación Rusa, y que lo que dijeron los chinos a los rusos es poco más o menos que haya ellos que para allá que iba. Bueno, pues una investigación llevada a cabo por un científico chino que se llama Yun Qian y su grupo de expertos que ha colaborado con él, ha hecho un análisis de 500 estaciones meteorológicas de su propio país desde el final de la Guerra de Corea hasta el año 2001. En ese estudio, que por lo tanto supera, que son 50 años de investigación, lo que ha hecho es eliminar todo aquello, todos aquellos datos que pudieran dar lugar a un error o a un indicio que les llevara luego a un camino equivocado. Es decir, por ejemplo, si la estación decía día parcialmente nublado, lo han eliminado. De manera que se han concentrado solo en días nublados y días despejados. ¿Por qué han hecho esto? Pues por una sencilla razón. Alguien podría decir que si en China hay menos luz, la luz que se ha perdido es pura y simplemente por el aumento de la capa de nubes. Bueno, pues no es la causa. Se sabe con seguridad que esa no es la causa, porque el análisis de Yun Qian lo que ha determinado es que la concentración de nubes sobre el espacio del territorio chino ha disminuido de manera notable casi 9 veces desde el año 54 hasta ahora, prácticamente hoy, hasta el 2001. Dice, bueno, ¿cuál es entonces la causa? Es decir, ¿qué es lo que ha producido esa especie de días nubosos o permanentemente marrones que hay ahora sobre los cielos de China? Pues es lo que ellos llaman la excesiva concentración de elementos de aerosol, lo que ellos llaman nubes atmosféricas marrones, que se producen fundamentalmente porque la polución y la contaminación están rompiendo en el sur de Asia el equilibrio hidrológico. Si lo que el estudio de Yun Qian parece determinar es que estas extrañísimas capas de nube de color marrón que están cubriendo todo el territorio chino están haciendo que su propio país esté rompiéndose el sistema clásico por el cual el agua que llueve se evapora y de esa manera genera un ciclo hidrológico natural. Al romperse ese ciclo hidrológico natural, está dejando de llover, pero con un agravante más: no hay evaporación de agua y las sequías aumentan en tiempo y en intensidad. Bueno, de momento han hecho aproximadamente un estudio que, aunque es intenso, son 500 estaciones, quieren ahora aumentar a otros países circundantes para ver lo que ellos sospechan, porque el estudio parece indicar que el 50% del calentamiento del sur de Asia está enmascarado encima por la bruma. O sea que es un cambio climático regional. Bueno, a la larga es mundial, lo que pasa es que esto empieza a hablar ya de un problema que, bueno, Yun Qian al fin y al cabo es un investigador del gobierno, trabaja para una agencia china, y no puede decir lo que todo el mundo empieza a pensar, y es que, bueno, pues que esto empieza a ser un problema casi sin solución. Sin solución. Esto es muy serio, porque ¿qué haces? Sí. La población china sigue creciendo, la población en Asia ya no es que crezca, es que está absolutamente disparada. Sí, tanto en Indonesia como en Vietnam, como en la India, como en Pakistán. Es decir, esto sigue aumentando, la población china quiere más recursos, quiere vivir mejor, exige una mejor calidad de vida, tal y como lo entendemos en Occidente, es decir, más coches, más máquinas, más cosas, en un mundo cada vez más contaminado, más sucio, donde las enfermedades han disparado Él indica en el informe que se habría una cosa que habría que examinar y controlar, es decir, ver comparación hay entre el crecimiento inmenso de los crecimientos en China con el aumento de enfermedades principalmente de tipo pulmonar provocadas por algo que se sabe perfectamente en China, que es, bueno, una contaminación literalmente espantosa. Te doy el dato. Cada año se producen 400.000 muertes en China ya directamente por la contaminación. 400.000 muertes. El problema que tiene la humanidad para el próximo siglo es... Como los trabajos de Hércules, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues ahí está el dato que nos preocupa muchísimo, claro está. Y claro, desde Occidente, ¿qué les decimos? Es que no podemos decir nada, claro. Ahí está la cuestión. Claro. No podemos decir nada porque ellos, con toda la razón del mundo, le contestan los chinos o los indios... Tienen derecho a progresar. Bueno, ¿y qué pasa? Nosotros entonces nos quedamos siempre en el tercer mundo y vosotros seguís progresando. Claro. O, sobre todo, es decir, los estudios que se han empezado a hacer ahora, que son muy interesantes, de cuánto espacio contamina por ser humano. Es decir, ¿cuánto requiere de espacio un ser humano de cada país para poder mantener su nivel de vida? Por ejemplo, ahí los americanos están, por ejemplo, muy por encima de los europeos. Son la nación del mundo cuyas personas utilizan más espacio para sí mismos. Bueno, en ese sentido, claro, ¿qué les dices a un chino o a un indio? ¿Qué pasa? Puedes decir, bueno, os quedáis ahí siempre y allá vosotros. Eso ya dentro de poco nos hablará Bruno Cardeñosa, qué pasará en el día de mañana, ¿verdad? Sí, qué pasará si es que pasa algo. Sí. Esperemos que afortunadamente pase algo, ¿no? Sí. Porque sea bueno. Que alguien frene esto, ¿no? Sí, de todas formas, en el tema de la superpoblación en Asia, que ya es enorme, ¿no? Y afortunadamente parece que los estudios, las prospecciones que se hacen hablan de un frenazo en las próximas décadas y que será efectivo hasta el año 2050. Es decir, que bordearemos el límite máximo y que nos quedaremos ahí. Pero claro, eso no quiere decir que no se produzcan absolutas desigualdades. Zonas del planeta completamente desertificadas y sin población y otras zonas, como serán las asiáticas, enormemente pobladas. Y esa es la gran lucha a la que se va a enfrentar China, a la que se está enfrentando China y también la India, ¿no? A un crecimiento económico, por lo menos en el Producto Interior Bruto enorme, ya no sé si tanto en la renta per cápita, por lo menos de todos los ciudadanos o de solo algunos, y saber hasta qué punto eso es... puede hacerse de forma equilibrada con un crecimiento sostenido, ¿no? Fijaos el problema que hay, que se plantea que algunos conceptos que ahora mismo no tendrían ningún valor en sí mismo y que desde luego hace 100 años no valían nada, empiezan a tenerse en cuestión como un elemento fundamental, no solo la calidad de vida, sino el valor de una nación en el futuro. Por ejemplo, dos casos concretos para separarnos un poquito de Asia, en parte. Dentro de 100 años, los 40 millones de argentinos en el espacio territorial que tienen de 3 millones de kilómetros cuadrados casi, pues supondrán mucho frente a los, para entonces, probablemente cerca de 200 millones de brasileños en un territorio mucho mayor, pero impracticable. O, por ejemplo, la comparación, que es dramática, es la mayor brecha poblacional del mundo, que se va a plantear entre Australia e Indonesia. 120 millones a un lado, 20 al otro. Es decir, esos problemas, es decir, dentro de 50 años... Indonesia ya supera los 200 millones. Claro, pero fíjate, pero sigue creciendo de una manera disparatada frente a los australianos, que no crecen apenas. Es verdad lo que dice Bruno, hay países, incluso la propia India, que parece que tiene tendencia a refrenar su crecimiento, China desde luego. Pero ¿qué más da si sigue creciendo al lado Vietnam? Que fíjate, como comentamos antes, 80 millones de habitantes, Pakistán, que superará los 200. Lo que ocurre es que el problema todo es numérico y cuantitativo. China puede tener, o la India puede tener, un crecimiento que en el futuro pueda ser similar al de Europa, de un 2, un 3%, pero claro, la base original sobre la que partes para ese crecimiento es de 1.500 millones de habitantes, con lo cual seguimos hablando de un crecimiento que es monstruoso en términos cuantitativos. Y claro, hacer eso todo de forma equilibrada, el crecimiento económico del país, el crecimiento del desarrollo de todos esos núcleos poblacionales en China que están absolutamente inmersos en la miseria y que no tienen como reflejo Occidente, tienen como reflejo su propio Occidente, que es Beijing. Claro. Es decir, y luego los de Beijing tienen su reflejo en Occidente, que somos nosotros. Que todo eso sea equilibrado, que sea de acuerdo a unos mandatos que deberían estar con mayúsculas, unos mandamientos con mayúsculas, que es el cuidado de lo que estamos hablando aquí, de lo que está sobre nuestros cielos, de la contaminación. China está contaminando mucho, basa su crecimiento en una serie de hechos y de circunstancias que pueden provocar un gran problema también de cara al futuro. Y ya no hablo de geoestrategia, si será posible un país con un poder tan enorme como el de China en el futuro, y podrá existir otra superpotencia como Estados Unidos, si esa coexistencia será posible. Ya no hablo de eso, sino de simplemente de equilibrio. Y parece que es complicado que, como no modifiquemos determinados conceptos, como no redefinamos qué es lo que significa vivir bien y vivir en progreso, si seguimos en la equivocación actual, el problema es monumental. Fíjate que yo creo que el problema político, en cambio, es que parece una locura lo que voy a decir, pero es curiosamente el más factible de solucionar desde el mismo momento en que se llegara a un acuerdo de poderes regionales diversos. Es decir, por ejemplo, que se le dé a la India, a Brasil, por poner un ejemplo, o a la Unión Europea del futuro, pues una categoría de estatus de negociación a nivel mundial, al nivel de que tendrían o tienen Rusia, China y los Estados Unidos, y con eso sería suficiente, sin una dispersión del poder. Sin embargo, lo otro es un problema, porque es que no se ve, no es una posible salida. Porque ¿cómo garantizas que esa gente viva bien en el futuro? No. Con los estándares en un mundo globalizado donde todo el mundo ve cómo viven los demás. Mira, yo esta tarde, ese es el gran cambio. Esta tarde tenía unos minutos libres y me he dedicado pues a ver un poco cosas sobre Vietnam. Y bueno, pues me encuentro con una población a día de hoy de 83 millones de habitantes, con un 60% de esa población menor de 30 años, es decir, 50 millones de vietnamitas no han conocido la guerra de... Sí, sí. Claro. Un crecimiento económico de un 8% anual, eso cualquier país de Europa sería la fiesta nacional, y encima están preparando con gran alegría su llegada a los 100 millones. O sea, lo preparan con gran alegría. O sea, piensan que tener más población significa mayor riqueza, mayor poder. Así lo contemplan, entiendan el problema. Yo creo que es un drama para el mundo y sobre todo por lo que insisto, no, en lo que acabo de decir antes, es decir, todo el mundo ve ahora cómo viven los demás. Sí, entonces. Ya no les puedes ocultar la realidad. Y aún así, es imposible. Cuando se descubre una nueva especie de ungulado, esa está en Vietnam. O sea, que fíjate. De todas formas, yo creo que sí que es posible, es decir, con ese crecimiento de Asia, con la forma de vivir que sería más equilibrada, creo que es posible que todo el mundo, y con un nivel de población todavía mayor en el planeta del que hay ahora, incluso bastante mayor del que hay ahora, que se pudiera vivir. Sí, conviene para todos ya. Y que pudiera existirse y pudiera existir ese planeta sin ningún tipo de problemas. Pero hay que redefinir cosas desde abajo, absolutamente desde abajo, y valorar qué significa vivir bien, qué significa modernidad, qué significa progreso, ¿no? Porque quizá es por ahí en donde lo hemos equivocado. Es el cambio esencial. Pues vamos a ver, y que lo podamos contar. En 1431 Francia tenía 9 millones de habitantes. Esto pues así en frío, pues no, pero venía de haber tenido 12 millones, perdió 3 millones en una cosa llamada peste negra y guerra de los 100 años. O sea que fíjate que catástrofe demográfica, aún así nos pudimos reponer. Pero en ese año de 1431 fue quemada la gran heroína, la que salvó a la nación, Juana de Arco. En Rouen, en un proceso miserable, un proceso engañoso, una conspiración se tejió en torno a la doncella de Orleans y dio con su cuerpecillo serrano en una hoguera, en la plaza vieja de Rouen, y posteriormente, según se dice, lo único que quedó fue el corazón, que fue echado al río Sena, y algunos restos. Y de eso se trata, Jesús, ahora, de saber si esos restos que recogieron los devotos son de ella o no. Sí, efectivamente. Ya sabes que ahora el ADN es un instrumento muy eficaz para desvelar algunos enigmas históricos, y es verdad que en algunos casos pues no se puede ahondar más en lo que hay, y se pensaba que de Juana de Arco pues no había quedado nada, por eso, porque la leyenda comenta lo del corazón, pero que todo, incluso por las cenizas, fueron arrojadas al Sena y ahí quedó. Pero no, parece ser que algo se salvó en una urna. Se han encontrado pequeños fragmentos de hueso, de tejido, incluso de madera, y hay un especialista francés, Philippe Chalier, doctor del hospital Ramón Poincaré, que quiere averiguar si esos huesos pueden pertenecer o no a Juana de Arco. Y esta urna, y por tanto lo que contiene esta urna, que actualmente es propiedad del arzobispado de Tours y que le ha permitido hacerlo, ¿no?, lo que quiere hacer es eso, un análisis genético cuyo resultado se va a conocer a finales de verano. Es decir, todavía nos quedan pues unos 5 o 6 meses de investigaciones, que por otra parte no sé si van a ser muy esperanzadoras, porque claro, lo poco que hay ahí está por determinar si es de Juana de Arco. Se comenta que lo lógico es comparar con el ADN de sus descendientes, pero el problema de sus descendientes es que su árbol genealógico no se conoce con exactitud. Por lo tanto, parece que no hay muestras fiables de ese ADN para comparar las muestras que ahora se vayan obteniendo y se vayan analizando. Pero bueno, en definitiva, lo que comenta este doctor es que sí se pueden averiguar por lo menos dos cosas importantes, porque hay dudas de que si pueden ser huesos de animales. En aquella época y anterior, pues cuando alguien era quemado en la hoguera, también se lanzaban gatos negros, en fin, era la costumbre, a los pobres gatos negros les asociaba siempre con la peste, se les asociaba con las brujas y se les asociaba con Satán, y bueno, ya sabemos que dentro del proceso... A ver si ahora va alguien va a decir, pues sí, Juan Adarco era siamesa. Entonces, estaría bueno, ¿verdad? Llegó a la conclusión después de analizar los restos. Y bueno, vamos a ver, entonces, bueno... Lo que se va a determinar en este análisis genético yo creo que va a ser algo importante. Primero, saber si esa urna que tiene actualmente el arzobispado de Tours pues corresponden a unos huesos humanos, si esos huesos humanos corresponden a una mujer y si esos huesos de esa mujer corresponden a la edad en la que murió incinerada Juana de Arco, a los 19 años. Es decir, si eso se consigue, y parece que es factible que por lo menos esos datos se tengan, hombre, ya hay bastantes pruebas a favor de que esos huesos que algún devoto guardó estratégicamente en una urna, pues pertenecieran a Juana de Arco. También existe la duda, y así ha sido expresada por algún que otro investigador, en concreto por Philippe Chalier también, que es el que va a hacer esta investigación, comenta que puede ser toda una broma del siglo XVII, porque sabe que en el siglo XVII es cuando oficialmente empieza a registrarse esta urna y que alguien, algún graciosillo de la época, pues pudo haber incluido algunos huesos, en fin, algunos trozos de madera y puso pues una inscripción diciendo que pertenecía a Juana de Arco. O sea, que todo puede ser. Pero bueno, la mejor forma, gracias a que estamos ahora en el siglo XXI y que conocemos estas técnicas de la genética, pues es dilucidarlo. Y además, con un episodio histórico yo creo que importantísimo, porque claro, Juana de Arco, además de todo lo que sabemos, pues es que estamos hablando del icono del nacionalismo francés, de una de esas personas, claro, una abanderada, una mujer además rodeada de muchísimos acontecimientos sobrenaturales también. Son de esos episodios históricos que tiene esa parte también de milagro, pero además contrastado un poco con los pocos documentos históricos que han llegado. Bueno, solo un poco concluir hablando de quién es este personaje, Philippe Chalier, que es el que va a hacer esta investigación. Philippe Chalier, alguna vez, lo hemos comentado, ha salido a colación en esta tertulia porque ya realizó un examen parecido en los restos de Agnès Sorel. Agnès Sorel, amante oficial del rey Carlos VII, en fin, este famoso monarca del que has hablado también tú, Juan Antonio, que pobre hombre, ¿no? Como, mucha estima yo. Como un monarca tan débil pues puede hacer tanto daño, ¿no? Pero bueno, el hecho es que Carlos VII pues tenía un amante que era Agnès Sorel, murió en 1450 y según esta investigación genética que hizo en los restos de Agnès Sorel, descubrió que ella había muerto de una intoxicación de mercurio. Por lo tanto, un pequeño enigma histórico también se desveló, por supuesto, de menos entidad que el que se puede desvelar ahora con Juana de Arco. Así que bueno, vamos a ver si dentro de seis meses podemos dar buenas noticias. Bueno, pues vamos a ver. Lo de Juana de Arco, Carlos, es uno de los hechos más asombrosos de la historia europea, ¿verdad? A mí me parece rarísimo. Primero, es una historia apasionante. Yo creo que la razón por la cual, es una opinión personal, la historia de Juana de Arco queda tan mal en televisión o en cine, sí, es porque es tan asombroso, es algo tan raro, tan extraño, tan inusual, tan mágico, que es que no se lo puede creer nadie. Se hace una película de fantasía. Una aparición fulgurante, acciones decisivas. Fijaros, decir, a caballeros endurecidos, experimentados, hombre, con cierta cultura y nivel para lo que era la época, siguiendo a una niña de 15 años que decía que veía damas blancas en el bosque. Sí, bueno, y que es una cosa rarísima, extraña. Y que escuchaba voces. Que medía unos 50 y poco de altura. 50. Y se montaba en un destrier de combate del siglo XV, con una armadura. Es todo de locos. Es una cosa tan extraña. No sé, de verdad. También es era la última posibilidad, ¿no? La que se aferraron, ¿no? Claro, claro. Pero es como si, no sé, de verdad, como si hubiera un guión en el mundo. Y de vez en cuando algo se desviara el guión y hubiera que corregirlo aceleradamente. La estrategia de los dioses, ¿verdad? Sí, sí. O sea, buscan además a la persona casi menos adecuada, porque fíjate que se buscan, yo que sé, a un doncel, a un caballero, en fin, alguien con armadura, alguien que midiera 2 metros de altura, aunque después fuera un patán y un gañán. Bueno, pero es que fíjate que buscan a una mujer, primero. Una mujer tal como estaba considerada en aquella época, que era menos que nada y estaba totalmente renegada. Analfabeta. Después analfabeta. Una niña, o sea, que ni siquiera todavía llegaba mujer, todavía una niña. Además, que en lugar de decir, bueno, pues yo me he adiestrado en las mejores escuelas y yo sé manejar la espada, no, te dice, no, es que se me ha aparecido un ángel y me ha dicho que bueno, que estamos de parte de Dios y que por lo tanto vamos a ganar esto. Sí. O sea, la gente dice, bueno, a ver, repítelo, niña, que no nos hemos enterado. Y en principio eso se mofaron de ella, pero luego... Claro. Claro. Entonces, cuando ella va dando pruebas, y sobre todo cuando localiza e identifica claramente al delfín y tal, bueno, a pesar de todas las bromas que le impusieron, es cuando empiezan a ver que realmente hay algo sobrenatural. Pero claro, el que haya escrito ese guión histórico, pues eligió a la persona menos adecuada, porque lo normal, si hablamos de ella ahora, es porque realmente ha pasado la historia, pero lo normal es que ni siquiera hubiéramos hablado de ella, ni siquiera hubiera pasado la historia, sin que la hubieran relegado, se hubiera muerto de aburrimiento por ahí, y la mujer pues pensando pero... que sus visiones no han tenido ningún eco. Juan tiene razón, porque sería algo así, es como si hubiera como tres niveles. El nivel de los hechos esenciales para la historia de la humanidad. nace Cristo, Mahoma, sí. No, lo básico. Un segundo nivel de hechos importantísimos, la conversión, por ejemplo, de Constantino, el Puente Emilio. Tienes como un segundo nivel de hechos que, bueno, que parece tener todo su discurso lógico, pero que ocurren cosas aparentemente extrañas o, bueno, siempre asociadas a fenómenos sobrenaturales que te dirigen el camino hacia un sendero. Pero es a veces como si en esos dos niveles importantes algo se escapara y hubiera que corregirlo rápidamente. Pues un caso sería el de Juan el Arco y otro el de Juliano el Apóstata. Uh-huh. Es casos de corrección. Oye, que iba todo perfecto en el Imperio Romano, que ya son cristianos, pero que este tío se está haciendo pagar otra vez. Sí, sí, sí, sí, sí. Y encima es el emperador, y encima va a atacar Persia. Oye, que hay que hacer algo. Sí, y después, sí. Que se nos escapa el camino marcado. Si son como pequeños detalles que dicen, oye, mira, ya se nos ha muerto de fiebre Enrique V de Inglaterra, no te preocupes, pese a Zincourt, va a perder la guerra. Sí, sí, oye, sí. Que la ganan otra vez. Pero bueno. Sí, sí, sí. Hay es hechos... como si se te escapara un guión y dijeras, bueno, esto hay que corregirlo. Hay hechos que no obedecen a la lógica, ¿verdad? No. Es que va contra la lógica, porque aparte de esto que cuento, ¿no?, al principio, esa niña de 13 años, bueno, partimos de la base de, vale, le han hecho caso, vamos a ver, que ha dado una serie de muestras y esas voces parece que la están indicando que hay que liberar Francia. Dice, bueno, vale, entonces es cuando la ponen la prueba de fuego. Venga, libera Orleans, ya tenemos aquí una serie, llevamos sí, años, sí. No hay forma. Venga, lo lógico es que hubiera muerto ahí. Uh-huh. La niña, por mucha armadura que lleve, pues lo lógico es que muera porque ya otros lo habían intentado y habían fracasado en el empeño. Sí, sí. Y contra toda lógica, libera Orleans. Libera Orleans. Yo el otro día investigaba la batalla de Cajamarca, bueno, la refriega de Cajamarca, librada por los españoles, Francisco Pizarro, la conquista del mundo inca, y es que, de verdad, ¿cómo reparte? Tiene 180 hombres, no tiene más, Pizarro. ¿Cómo reparte esos 180 hombres para enfrentarse a un potencial de 40.000 efectivos que había enfrente? Y la trampa que le tiende a Atahualpa es también digna del mejor cómic, ¿eh? Y cómo sucede eso en media hora, y en media hora cambia el destino de un imperio como era el Inca. Y en parte del mundo, eso es fe. Sí, sí. Es una cosa media hora, extraña. ¿Eh? O cómo Hernán Cortés decide cargar contra la posición central de los aztecas en Otumba, y en 20 minutos ha cambiado el signo de la historia. Es una apuesta, eso es lo de pensar demasiado, no pensar demasiado las cosas. Eso es. Por ejemplo, Bruno, ¿tú piensas mucho las cosas? Bueno, voy a empezar a no hacerlo. Qué mal ha quedado, ¿verdad? Cuidado que ese es Montoya en Fórmula 1. Que podría ser el mejor conductor del mundo si no fuera porque se sale. Porque la es como cuando aceleras mucho en el disco eléctrico y te vas volando por ahí. Claro, sí, sí. Aquello de pienso, luego existo, está bien, ¿no? Eso está bien. Está bien, pero puede llevarle a uno a tomar las decisiones equivocadas. Lo vamos a explicar. Pero entonces, claro, aquí los filósofos están ahora mismo rascándose la vestidura. Dice, yo que llevo toda la vida dedicándome a esto, a pensar, ahora qué me va a decir Bruno. Ahora los descerebrados están dando brincos de alegría. Bien. Lo que ocurre es que nos referimos a una forma de pensar muy específica a la que está encaminada la toma de decisiones. Es decir, no sería el caso de los filósofos, que lo que hacen es pensar para aportar ideas al conocimiento humano. En este caso se trata de un estudio, de un trabajo publicado por la revista New Scientist, que lo han realizado investigadores de la Universidad de Ámsterdam en Holanda, y lo han efectuado siguiendo todos los preceptos necesarios en una investigación científica, con un grupo de estudio, en este caso de 80 personas, que se ha dividido en dos diferentes, a los que se le han puesto en laboratorio y fuera de laboratorio una serie de ejercicios y una serie de problemas que deberían superar con un grupo de control. Es decir, se han seguido todas las exigencias que existen por parte de las revistas científicas consideradas como tal para que un estudio se apruebe, para que un estudio se acepte. Y la conclusión a la que he llegado este estudio es que efectivamente no es bueno pensar para tomar determinadas decisiones, pero como decimos, tiene matices. Lo que se ha hecho con este trabajo es, primero, un grupo de 40 personas y en segundo lugar otro de 40. Claro, al primero de 40. Con esto confirmamos que los que contratan directivos para las empresas tienen razón. Pues tienes mucha maldad también. Y las multinacionales y eso. Sí, sí. Pues a ese primer grupo de 40 se le pusieron una serie de problemáticas que deberían superar. Es decir, tenían que tomar una decisión. En este caso se hicieron con la compra de determinados objetos y tenían que averiguar, tenían que plantearse en función de la información que disponían si determinada compra era adecuada o no, era correcta o no, era acertada, era una buena decisión hacer esa compra o no. Pero se pusieron como ejercicio una serie de compras sencillas, una serie de compras no trascendentes a ese grupo de 40 personas. Al otro grupo de 40 se le hizo un ejercicio similar, pero con una compra que significaba una decisión importante en la vida de esas personas: un coche, una empresa, un domicilio, una casa. Es decir, una de esas compras que se consideran que se hace una o dos veces en la vida tan solo, y que por lo tanto tiene una debería tener una importancia muy relevante para esa persona. Entonces, tras estudiar las reacciones, tras estudiar las acciones acertadas por parte de un grupo y de otro, se llegó a la siguiente conclusión. Se llegó a la conclusión de que para la toma de decisiones que no eran relevantes, de decisiones menores, era bueno preguntar al consciente, es decir, trabajar conscientemente sobre la decisión que tienes que tomar. Es decir, valorar los pros y los contras, examinarlo, pensar, volver a pensarlo, y ese proceso analítico de la situación con todos los elementos llevaban normalmente a una buena decisión a la persona. Sin embargo, cuando la compra era importante y se seguía ese mismo proceso, el resultado solía ser equivocado, y se hizo el experimento de forma inversa, y se llegó a la conclusión de que trabajando las decisiones importantes únicamente con el subconsciente, únicamente de casi, entre comillas, como preguntándole a la intuición, y dejando que los hechos reposen en la memoria, que reposen en nuestra mente, y que de forma casi automática surja la respuesta, de esa forma se conseguían buenos resultados y se acertaban en las decisiones que se iban a tomar. Han titulado... Esto le da valor a eso que llamamos el primer impulso, ¿no? Efectivamente. Claro. O dejar que aparezca ese impulso. No hace falta que sea el primero, sino dejarlo reposar. Lo que deducen los investigadores de la Universidad de Ámsterdam en Holanda es que cuando la decisión es compleja, todos los elementos que hay que valorar, todos los parámetros, todos los asuntos importantes que se derivan de una decisión relevante en la vida de una persona, de forma consciente se mezclan, se estorban unos a otros y provocan que ese pensar y ese repensar estorben en la decisión final y que sea equivocada en muchas ocasiones. Por ello han titulado este trabajo como que consultar a la almohada es la mejor forma de obtener una buena decisión importante. Pero ¿no? Tú dices que muchos de los grandes descubrimientos científicos han sido por la casualidad. Claro, pero seguramente reinterpretados bajo este estudio. Perdón, que casualidad, se hace... La serendipia clásica es casualidad sobre investigación. Es decir, llevas mucho tiempo trabajando en algo y entonces sí. En un momento te viene la solución. Claro, pero lo que vendría a decir este estudio, que además se hace con todos los equipamientos técnicos posibles, con toda la tecnología para medir el funcionamiento del cerebro, no quiere decir que no se piense, sino que la mente sola, con la expectativa, es decir, no es una decisión que se toma sin saber cuál es el problema, no, se es consciente del problema, se desvía la atención hacia otros asuntos, pero se mantiene en un segundo nivel de preferencias esa decisión importante, porque antes o después aparecerá la respuesta que uno debe tomar, pero mientras nuestra mente está ocupada en otras cosas, de fondo estamos valorando los pros y los contras y tomando la decisión acertada, es decir, pensar sin repensar lo suficiente lleva a la conclusión acertada. Esto nos serviría posiblemente, este trabajo podría servir para reinterpretar posiblemente muchas de esas serendipias, lo que estaba haciendo posiblemente la mente de las personas que lo protagonizaron es trabajar, pero trabajar de forma inconsciente, por eso no había un reflejo, valga la redundancia, ¿no?, consciente de aquello, y al trabajar de forma inconsciente en eso se producía de forma casi automática la decisión acertada. Vendría a ser también, aunque no exactamente, pero vendría a ser algo así como una hipérbole de la intuición, ¿no? Es decir, no nos habla este estudio de otra cosa más de que del valor de la intuición, del valor, como decía Juan Antonio Cebrián, de esa primera idea, de ese primer impulso. Y además, científicamente demostrado, que es lo importante, ¿no? ¿Os acordáis del célebre estornudo de Alexander Fleming, verdad? Sobre la cubeta. Eso es que la pelepirina cuando se da cuenta. Sí. No, hay varios casos. Pero posiblemente antes de eso, su inconsciente había estado trabajando de forma extraordinaria, porque nuestro inconsciente trabaja cuando había un estudio. El sueño de Bohr. Exacto. El sueño de Niels Bohr sobre la estructura del átomo, es clásico. Hace no muchos meses, yo creo que lo comentamos aquí, otro estudio que hablaba de cómo dormir es bueno para estudiar. Es decir, cuando se dejan reposar las ideas después de haber estudiado durante varias horas, eso de no dormir durante la noche anterior a un examen era absolutamente catastrófico y se demostraba de forma científica, y se demostraba cómo dormir y reposar esas ideas, dejar que el inconsciente las ordene, es bueno para luego enfrentarse a un examen, y se demostraba de forma científica en el estudio que habían efectuado. Lo que se suele llamar, ¿no?, en general, el genio del inconsciente. Inconsciente, sí. Que tiene que ver además con varios aspectos. Uno de ellos, aunque no lo has citado, pero influye muchísimo, que es el hemisferio derecho. Sabes que tenemos esos dos hemisferios donde parece que siempre damos más protagonismo al hemisferio izquierdo, y sin embargo el derecho, que es el intuitivo, es el que parece que tenemos menos trabajado, por lo menos la gran mayoría de la población, y eso es donde salen ese tipo de ideas brillantes. Es decir, aquella gente que tiene esa facilidad para la música, para la creatividad y tal, es porque desarrolla mucho más ese hemisferio derecho, a diferencia de aquellas personas que tienen más facultad para el cálculo, las matemáticas, la lógica y tal, que fueron al izquierdo. Que quiere decir, no es mejor uno u otro, lo bueno es el equilibrado, pero en el hemisferio derecho evidentemente es donde surge ese genio del inconsciente, y eso que comentaba Bruno es un poco la confirmación de algo que se sabía. Este tipo de mecanismo tiene que ver primero con un pozo previo, que es la investigación, es el estudio. O sea, el estudiante, si antes no ha estudiado el libro de turno, de nada sirve que duerma la noche anterior o la semana anterior, porque va a suspender. Es decir, tiene que haber un estudio previo. El caso que comentaba Carlos de Niels Bohr, hay un caso también muy representativo, el de Augusto Kekulé. Augusto Kekulé está intentando, un químico, está intentando descubrir un poco la estructura molecular del benceno. Se duerme esa noche preocupado porque, en fin, está dándole vueltas un poco a este tema. Yo también lo veía, ¿eh? Yo estoy buscando la estructura molecular del benceno. Sí, él en ese momento lo estaba buscando. Y sueña con una serpiente que se muerde la cola. Descubre claramente que la estructura es circular y a partir de ahí los átomos empiezan a ordenarse en la secuencia que él pensaba que era así. Bueno, pues a raíz de un sueño, de un algo aparente que para cualquier otro que hubiera soñado con una serpiente que se muerde la cola, pues no tiene mayor significado, aparte de todo el simbolismo del uroboros y de la sabiduría, él sí lo aplica directamente a algo que le estaba ocupando, que era determinar esa estructura. Hay una frase del científico que ha realizado este estudio en la Universidad de Ámsterdam, Ab Diskerhuis, que es el nombre, el complicado nombre de este científico, que al final de su trabajo dice lo siguiente: en algún momento de nuestra evolución, y se habla de la especie humana, comenzamos a tomar decisiones de forma consciente, y no somos demasiado buenos para eso. Deberíamos aprender a dejar que nuestro inconsciente manejara las cosas complicadas, porque nuestro inconsciente considera libremente toda la información y toma mejores decisiones. Es decir, la libertad, el dejar a nuestra mente libre, nos vuelve a demostrar lo importante que es eso que tenemos sobre los hombros, ¿no? Que bueno, es la gran herramienta, el gran arma del siglo XXI. Debemos fiarnos, por tanto, de nuestra intuición. Fíjate lo que acaba de escribir Graham Hancock, ¿verdad? En el libro este, Lo Sobrenatural, donde se dice que a lo mejor la evolución humana ha sido mejor gracias a determinadas sustancias alucinógenas que nos ayudaron a pensar y a tomar decisiones más positivas. Sí, sí, sí. Y además... Con esto no quiero decir, por Dios... No. Que vayamos raudos ahora... No, porque además... A la cafetera, vamos. Lo que explica Graham Hancock y otros estudiosos que han hablado de la importancia del consumo de sustancias psicotrópicas en los grupos poblacionales del comienzo de nuestra especie... Que todo fluye, pero dentro de un contexto. Es decir, cuando aquellos primeros chamanes de hace 10.000 años ingerían esas sustancias y de esa forma cohesionaban socialmente, porque todo tiene una ritualidad y esa ritualidad servía para cohesionar socialmente a los grupos a los cuales pertenecían, que todo eso tenía un contexto, tenía una razón de ser, y era buscando cómo ayudar a los de tu entorno a mejorar en salud o a mejorar en la casa del día siguiente, que les iba a dar el alimento y que les iba a ayudar a seguir prosperando. Sin lugar a dudas, la importancia de este tipo de sustancias en el pasado ha sido enorme, y además ha creado imágenes, ha creado arquetipos, ha generado posiblemente muchas creencias. Toda la imaginería que existe sobre el mundo del más allá, sobre el el mundo de los espíritus, todo esto sería posiblemente impensable que haya sido, que haya llegado hasta el punto actual sin que hace 10.000 años existieran estos personajes que ingerían estas sustancias psicotrópicas, que tenían sus viajes al más allá, que tenían sus experiencias, sus misiones y sus contactos con otras realidades que para ellos eran absolutamente válidas y existentes, ¿no? Vamos, que el artista de Altamira, el que pintó el bisonte aquel, por supuesto, estaba venía del bosque así, de haber probado unas setas. Sí, sí, sí, pues con casi total seguridad, ¿no? Y hay muchos ejemplos, incluso hay trabajos son muy interesantes al respecto de cómo muchas de esas pinturas rupestres, como la de Altamira o como las que existen en algunas zonas del norte de África, del África sahariana, en donde se habla de la probabilidad, según determinados estudios geobiológicos, de que también se hayan elegido esos lugares en concreto en donde están estas pinturas rupestres, porque eran más idóneos para la experiencia psíquica, de quien efectuaba esos dibujos. Es decir, que buscaban el mismo efecto que de otra forma podrían tener con las sustancias psicotrópicas, pero de modo absolutamente natural, pero que en el fondo buscaban la experiencia trascendente, la experiencia mágica. La noticia que nos da Carlos Canales a continuación, pues es propia casi de Blade Runner, ¿no? Aquello de he visto naves arder más allá. Bueno, pues esto sería, he visto una tormenta de rayos inmensa en Saturno. Pero qué tormenta, rayos. Es un tormentón, ¿eh? Mil veces más fuertes cada uno que los que hay en la Tierra. Imaginaos lo que es un rayo mil veces más fuerte. Bueno, es que también el planeta se las trae. Sí, sí, debe ser. Sí, para sí. Vivir no debe ser muy agradable. Desde que empezó a devorar a sus hijos. Bueno, lo ha detectado la sonda Cassini y lo comenzó a detectar a partir del 23 de enero de 2006, cuando un instrumento que lleva, que se llama RPWS, captó ruidos de radio que se interpretaron desde la estación de seguimiento en la Tierra como evidentes pruebas de la existencia de una alteración en la atmósfera, bueno, en la atmósfera, una alteración en Saturno que estaba generando una gigantesca tormenta. Hay fotografías de la tormenta eléctrica y lo cierto es que, bueno, es una cosa espectacular porque para que alguien se diera cuenta del espacio, la superficie que cubre, sería algo en sí equivalente como a Canadá entero. Canadá entero, en la Tierra, entonces, más de 9 millones de kilómetros. Sí, pero recibiendo rayos esos mil veces más fuertes que los que hay en la Tierra. La mayor tormenta de la historia. Claro, el problema es que lo que no están convencidos o no están de acuerdo de momento los investigadores que están siguiendo esta gigantesca tormenta, principalmente Donald Garner de la Universidad de Iowa, que es el responsable principal del RPWS de la sonda Cassini, es que no saben qué lo está causando. Es decir, no saben cuál es la causa. No consiguen entender por qué está ocurriendo esto, aunque la zona en la que está, en la región de Saturno, en la que está produciendo el fenómeno, la conocen como el nombre de Storm Alley, algo así como el callejón de las tormentas. O sea, en una zona como Canadá. Sí, más o menos de tamaño. Es una región que está a 36 grados sur de latitud en Saturno, y están cayendo en esa región rayos de mil veces más fuertes que los de la Tierra, concentrados desde hace ya días. ¿Días? Días. No, sí, debe ser un espectáculo. Ahí vamos. Ahí sería rico, yo creo, Franklin, con su pararrayos. Así como quieren que haya vida. Sí, sí, desde luego que está complicado. Lo que pasa es que intentan descubrir por qué ocurre, para sobre todo para entender un poco más cuál es cómo se producen este tipo de fenómenos en el espacio de nuestro sistema solar, y a partir de ahí, pues bueno, ver también cómo funcionan las nubes tormentosas que se sabe que están, se sabe que existen porque se reflejan en los anillos, además, incluso, y ver exactamente debido por un fenómeno lumínico, y de intentar entender cuáles son las cosas que producen esos extraños fenómenos a nivel de planetas tan grandes como Saturno. Bueno, pues esa es la mayor tormenta de la historia registrada. Tenemos una noticia también que nos invita a pensar, nos la trae Jesús Callejo, y esto además va dedicado a todos aquellos personajes singulares que se van de cacería a África con escopetones gigantes y que se lo pasan pipa diezmando poblaciones. Apenas quedan unos 200.000 elefantes en África, y esto que nos cuenta Jesús, pues como digo, nos va a invitar a reflexionar. Porque se acuerdan de todo, ¿verdad? De los elefantes, es verdad, es lo que se comenta, ¿no? Que tienen una memoria de elefante que no olvidan, pero ahora lo que se ha descubierto, lo que ha dicho en el último número de la revista británica New Scientist, es que además de no olvidar, no perdonan. Y no perdonan, y además busca venganza. Hace poco, en varios medios de comunicación, están saliendo noticias, bueno, un poco espigadas, de que hay elefantes que están matando a algunas personas, que tienen un comportamiento agresivo, que entran en poblados. En fin, un comportamiento que parece que no es demasiado lógico con estos pacíficos elefantes, sobre todo en África, por lo menos el concepto que tenemos del elefante en África. Y bueno, lo que nos están diciendo es que todo este tipo de incidentes que tienen que ver con los elefantes obedecen a que están atacando estos asentamientos humanos como una revancha a las penalidades sufridas en el pasado y por culpa precisamente del hombre. Es decir, que aquello que se le ha hecho a un miembro de una de las manadas, que se le ha asesinado, que se ha masacrado pues para conseguir después o bien los colmillos o bien incluso la carne, que el resto de la manada no lo olvida, y además que parece que genéticamente va pasando a sus descendientes. O sea, lo memorizan. Lo memorizan. Es decir, es como si los elefantes sufrieran un desorden de estrés postraumático, como así lo dicen. Que esto, para que nos entendamos, en los hombres, en los seres humanos, provocaría depresión, pesadillas y ansiedad. Bueno, pues esas experiencias traumáticas que han sufrido anteriormente son las que se manifiestan con ese estado agresivo. Bueno, así, estas manadas de los mamíferos, de los elefantes, que han asaltado los pueblos, que han demolido cabañas, que han destruido cultivos, y no para conseguir comida, porque eso hay que descartarlo ya de entrada, porque bueno, vale, ¿quién nos dice que es por un estrés postraumático? Puede ser que consiga, no intente conseguir alimento en absoluto, no consigue ningún alimento, sencillamente es por el hecho de hacer daño, pero claro, por el hecho de hacer daño tampoco tiene ese comportamiento, no es lógico en un elefante, ¿no? O sea, es una vendetta. Entonces, el que lo ha investigado, que es la directora del proyecto de investigación de elefantes de Amboseli en Kenia, que se llama Joyce Poole, dice que estos animales son lo suficientemente inteligentes y memoriosos, eso ya lo sabíamos, como para ser capaces de vengarse. Y lo que están haciendo con este tipo de actitudes es vengarse. Así que lo que anuncian, lo que advierten, es que, cuidado, que no se maten elefantes sin antes tenerse en cuenta estas consecuencias para el resto de la manada. La manada se acuerda de estos actos. Saben que ha sido un ser humano el que ha asesinado a uno de sus miembros. Y que no consideren, por ejemplo, cuando hacen este tipo de asesinatos, que no consideren la posibilidad real de que pueden desatar un estallido de violencia como así ocurre. No en todos, evidentemente no hay que preocuparse porque no todos los elefantes tienen esta conducta, pero sí bastantes de ellos. Los científicos están sospechando que de una generación a otra se han transmitido un sentimiento de rencor a través de su código genético y una desconfianza hacia la raza humana, que se está remontando desde la década de los 70 y de los 80, donde parece que este tipo de matanzas más indiscriminadas eran, bueno, pues tan abusivas que algunos de los elefantes, que aparte les ayuda la longevidad que tienen, están haciendo que se vayan acordando, y era el momento aquello de la caza furtiva, en fin, estaba en pleno auge, luego ya se empezaron a dar pues distintas medidas en algunos países africanos, pero de aquellos momentos, de esas décadas pavorosas, ¿no?, en lo que se refiere a los elefantes, proceden estas vendetas, estas venganzas. Entonces, cuidado, porque esos comportamientos un poco a nivel general de lo que siempre se habla del planeta Gaia, ¿no?, de esa inteligencia, que nosotros somos un poco ese entramado neurológico, bueno, pues también los animales, en este caso los elefantes, pueden reaccionar contra nosotros mostrando esa actitud agresiva. Que muchas veces, viendo el comportamiento de nuestros congéneres, damos pena, ¿eh? Sí, la verdad que por no decir asco. Y fíjate que eso me está recordando también a algunos delfines, que parece que empiezan a tener también una conducta también agresiva. No se ha hecho esa investigación respecto a los delfines, pero no me extrañaría que a lo mejor tuviera algo que ver con esto, ¿no? Es muy difícil porque estamos hablando ya de un comportamiento inteligente, de algo que no entra dentro de los canones y de los parámetros y de los paradigmas biológicos de la especie, en este caso de estos mamíferos. Pero cuidado, si esto se empieza a confirmar que es cierto, sí que deberíamos cambiar un poco nuestro concepto y, una vez más, nuestra actitud ante la naturaleza. En una ocasión le preguntaron a un científico, ¿cuál en su opinión es el virus más nocivo para el planeta Tierra? Y sin duda alguna dijo, nosotros. El ser humano, efectivamente. Y además aquí el planeta Tierra tiene un virus para más de 6.500 millones de unidades. Hemos visto los datos, estamos a punto de llegar a 6.600 millones, ¿verdad? Sí, bueno, estábamos viendo. Pasa, sí. Se multiplica, es virus, sí, desde luego. Qué pena, pues me está acordando de esto que se van a cazar y que luego sirven los trofeos, ¿verdad? De los colmillitos y las trompas y todo esto. Sí, eso quiere decir que el virus ha mutado para peor. Ha mutado, sí. Antes estaba hablando Bruno de eso, de la capacidad del cerebro y la intuición. Bueno, pues descerebrados también hay, que no utilizan el hemisferio derecho ni utilizan el poder del inconsciente, no utilizan nada, sencillamente. Sí, sí. Solo utilizan algo que ellos consideran que es inteligente, que es utilizar un rifle y matar. Sí, los que piensan con los pies, que también existen. ¿No? Sí, o con otras cosas. Sí. Le tenemos que dar últimos datos sobre el meteorito egipcio, Bruno. Sí. Así muy breve. De 1911, caído en 1911 o localizado o descubierto en 1911. Eso significa que hacemos Egipto. Un seguimiento exhaustivo de los casos, ¿eh? Sí, desde entonces estamos pendientes. Lo que ocurre que la investigación comenzó a finales del siglo pasado. Este meteorito se encontraba en el Museo de Historia Natural de Londres, comenzó a ser investigado hace unos años y ya se conoce el resultado de un trabajo que se va a publicar y que se va a dar a conocer dentro de muy pocos días en Houston en la Conferencia sobre Ciencia Planetaria y Lunar. En esta cita, en esta importantísima cita científica, puede tener gran repercusión el trabajo que va a presentar un equipo de investigadores del Centro Espacial Johnson de la NASA, en donde van a decir básicamente que se ha descubierto en este meteorito egipcio muestras suficientes de carbono. ¿Qué significa esto? Que existe carbono en Marte porque el meteorito tiene procedencia marciana y que es un elemento fundamental para la vida, para el posible desarrollo de vida. Según los científicos que van a presentar este trabajo, podría tratarse de la mejor evidencia hallada hasta el momento de la posibilidad de mecanismos biológicos en la superficie de Marte en el pasado. Bueno, pues ¿en qué programa vais a escuchar que el meteorito que cayó en Egipto en 1911 tiene indicios de carbono? A ver, por eso estáis en La Rosa de los Vientos y por eso nos honráis con vuestra audiencia, claro que sí. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos un tramo muy interesante dedicado a la consulta Zona Cero. A ver lo que preguntáis, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, ya están tensos, ¿eh? Ya están tensos pensando en qué emociones les vais a embarcar. Bueno, pues en un par de minutos regresamos y eso sí, Pau Gasol creo que ha tomado la culdina y está fantástico, ¿eh? Está para jugar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. La Zona Cero. Ya muy pendientes del partido, Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muy bien, muy bien. Está Gasol ya calentando, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí, estamos todos preparados, listos. Le han dado un pues una especie de brebaje, ¿no? Una cosita ya para... se ha recuperado. Se ha recuperado, sí. Y vamos a tener un All-Star fantástico. Recordamos brillante. Que nuestros compañeros de informativos y deportes están muy pendientes de este evento deportivo. Y a partir de las 2:30, de forma ininterrumpida hasta las 6, vamos a vivir la gran fiesta de la canasta, la gran fiesta del baloncesto, el All-Star. Tú también quisiste ser jugador de baloncesto. Sí. Sí, pero se lo dejé a mi réplica, Bomba Navarro. A la Bomba Navarro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te pareces a la Bomba Navarro? Eso dicen algunos. Es como Bruno, que se parece pues al ¿cómo se llama este? A Kobe Bryant, ¿eh? Sí, sí, la verdad que... mirando de cerca. Yo me esperaba absolutamente. Yo es lo primero que pensé al ver. Sí, que es inesperado, sí. Sí, Kobe Bryant. Bueno, pues vamos con la consulta de la Zona Cero, a ver qué nos dicen nuestros amigos. Pues Miguel, por ejemplo, nos ha llamado por teléfono a raíz del tema que tocaba Bruno acerca del consciente, inconsciente, subconsciente para... ¿Cómo gustan siempre estos temas, Bruno? ¿Cómo gustan? Pues son muy interesantes, sí, la verdad. Sí, sí, nos sí. Ha mencionado a Ramón Campayo y preguntaba que cómo trabajaba el secreto de la persona que dice tiene la memoria más rápida de la historia. Ah, este es el colombiano, el hombre... Hipnólogo y mentalista. Ay, no, Ramón Campayo. Bueno, yo me acuerdo, yo entrevisté hace años a este hombre que era el hombre calculadora. Era colombiano, yo no sé si será este, no me acuerdo ahora. No, se trata de... Además, ha publicado recientemente un libro que se desarrolla una mente prodigiosa en edad. Es español, es un... Es español, sí. Un joven, no recuerdo su edad exactamente ahora, pero es un personaje joven con un cociente de inteligencia verdaderamente monstruoso, creo que muy cercano al 200. Uy. Y ha hecho alguna demostración en televisión, alguna exhibición de sus capacidades, de la forma de demostrar, lo que ocurre que bueno, que luego es en su vida diaria, en su trabajo, pero tiene unas técnicas de memorización especial, yo no las conozco ni las he desarrollado, evidentemente, pero ahí está su libro, su propia página web, que es con el que además nos lo acaba de mostrar Martín, que es ramoncampayo.com, y ahí Campayo, está... ¿Cómo se dice? Con Y, ahí están todos los datos sobre él, y es un personaje singular, y su libro con muy buena acogida, muy buenos comentarios, y ayudando, porque ofrece cómo poder poner en práctica toda la potencialidad de nuestra mente en la vida cotidiana, porque nuestra mente, eso es lo que él defiende, independientemente de que existan personas como él, que tienen un desarrollo prodigioso y unas capacidades prodigiosas, pero que la mente es mucho más prodigiosa de lo que habitualmente nos creemos, que estamos utilizándola, no sé si al 10%, eso es una leyenda, un mito, pero posiblemente con muy por debajo de nuestras capacidades, ¿no? Carlos nos comenta que ha tenido noticia recientemente de que el pasado 31 de diciembre a las 4 de la mañana en el hospital de Málaga fallecía Carmen Sánchez de Castro, que se hizo famosa por el madrileño Palacio de Linares con las grabaciones tan polémicas. Ah, caramba. Caray. Nos comenta la defunción. Tenemos otro correo, Javier de Madrid. Nos comenta que esta semana reciente el Centro Asturiano de Madrid organizó un ciclo de conferencias sobre el estado actual de las investigaciones sobre el santo sudario de Oviedo. Y os pregunta qué opináis acerca de los análisis que hablan de los restos de sangre que encontrados se deduce que fue empleada para cubrir el rostro de una persona que había sido torturada y cuyos rasgos faciales coincidirían bastante con la que podemos ver en la síndone de Turín. El sudario de Oviedo, nos comenta Javier, pues serviría para cubrir la cabeza y la síndone bastante más grande para amortajar el cuerpo entero una vez retirado el sudario. Bueno, hay incluso quien dice que es más auténtico el sudario de Oviedo que la propia sábana santa de Turín, pero bueno, para eso hay muchas opiniones, muchos comentarios y muchos expertos. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que ambas reliquias son absolutamente complementarias y la autenticidad del sudario de Oviedo tiene algo que no invita a la duda como puede invitar el de Turín. Es decir, no hay una formación milagrosa de la imagen, es únicamente la sangre por contacto con el rostro. En el caso de la sábana de Turín, lo que hay ahí es una emulsión de algún tipo, una emulsión desconocida que ha provocado que la imagen de la persona que envolvía quedara impresa sobre la tela. Pero son absolutamente complementarias, porque lo que se ha demostrado con esos estudios es que muy probablemente la persona que cubrió, cuyo rostro fue cubierto con el sudario es la misma que posteriormente, unos minutos después o unas horas después, estuvo dentro de la sábana que se conserva en Turín. Es decir, la comparación entre las muestras de sangre muy dañadas, eso sí, pero que hay en uno y en otra reliquia, nos hacen pensar que responden a la misma persona. Además, en el sudario de Oviedo se ha podido, mediante las manchas de sangre, se ha podido reconstruir un poco cuál es el aspecto del rostro de la persona a la que cubrió. Es decir, en realidad la sangre lo que ha hecho es pintar de forma no perfecta, pero pintar un rostro sobre la sábana. Y uniendo los diferentes puntos del sudario de Oviedo, se ha logrado reconstruir los principales puntos del rostro que cubrió, y resulta que es extraordinariamente parecido al rostro del personaje que aparece en la sábana de Turín. Por lo tanto, ambas reliquias serían complementarias y la autenticidad de una, casi por inercia, demostraría la autenticidad de la otra. Acaba el correo Javier realizando una propuesta. Seguro que cada semana en distintos puntos de España se realizan conferencias, seminarios, debates, así que podríais ofrecer una agenda semanal o mensual que nos oriente a los aficionados al misterio. Bueno, pues tomamos nota y cuando se produzca un evento de importancia lo diremos. David nos escribe desde Tenerife, 24 años, dice que trabaja en una emisora pequeñita y nos cuenta que hace una semana recibimos en el programa un email de una chica diciendo que se veía como salía del cuerpo mientras dormía y entonces Juan Antonio dijo que podría ser peligroso si ella misma lo provocaba. El caso es que David tiene una amiga que le lleva contando bastante tiempo que a ella le ocurre igual, es decir, al principio se asustaba, volvía a la cama de un salto, pero ya no tiene miedo, incluso en ocasiones ha provocado la salida corpórea. Es más, nos comenta que un día le dijo que iba a ir a buscarle y le sorprendió porque al día siguiente le dijo que lo intentó, pero que le costaba mucho, que lo veía todo muy borroso. La pregunta es, ¿por qué es peligroso provocar esa salida corpórea? Te ha tocado, Jesús, ¿por qué es peligroso provocar una experiencia esta corpórea? Bueno, vamos a ver. Por si luego al volver no encajan bien los riñones. Sí, al final vuelves a otro cuerpo distinto, fíjate tú, una doble personalidad. Muchos dicen que sienten un dolor tremendo en la zona lumbar, ¿eh? Sí, en la zona lumbar, y otros dicen también en la cabeza, porque la cabeza, no sí. Todas las proyecciones salen por el mismo sitio. Nos dicen que es, bueno, pues lo que sería ese famoso cordón de plata del que comentábamos la otra vez, que sale directamente del plexo solar, y otros dicen que sale de lo que es la cabeza, ¿no?, de lo que es el cráneo. Y por lo tanto, cuando te vuelves a reincorporar ese especie de cuerpo etérico, se vuelve a reincorporar, el cuerpo astral sería realmente, pues hay desajustes, hay gente que tiene esas cefaleas, en algunos casos las explican por una mala incorporación de ese cuerpo astral al cuerpo físico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es peligroso? Evidentemente lo peligroso es cuando haces algo sin las medidas oportunas, sin el conocimiento adecuado. Cuando lo fuerzas, cuando intentas alterar algo que no sale de una forma natural. pero eso pasa en cualquier circunstancia. Es igual que si físicamente te machacas y empiezas a hacer un maratón cuando no estás preparado para ello, lo más lógico es que te pegue un infarto. Pues en este caso no ocurre eso, evidentemente, pero sí es un poco un ejemplo para decir que son técnicas que están muy estudiadas, incluso hay libros donde se detallan paso por paso lo que tienes que hacer para si quieres hacer un desplazamiento, un viaje astral, y que la peligrosidad está en el desconocimiento. Es decir, es algo que existe, es una realidad, no estamos hablando de ninguna entelequia, y no es en principio peligroso, y sobre todo si te haces acompañar al principio de personas que sí han efectuado ese tipo de viajes astrales. Lo peligroso es cuando se empieza a manipular un tipo de energías que tú no tienes un control absoluto sobre ellas. Pero desde la radio nunca os vamos a animar, nunca os vamos a decir que realices estas prácticas, nunca lo haremos. Roberto nos escribe desde Sevilla y nos cuenta un suceso que califica de muy extraño. Estaba dormido, escuchó un potente ruido como el de una puerta golpeando muy fuerte, y cuando se despertó no podía reaccionar, estaba como muerto. Nos comenta que en pocos segundos reaccionó y dice: me di cuenta de que no estaba respirando, me asusté mucho, cogí una gran bocanada de aire y respiré todo lo que pude porque ya estaba casi mareado de la falta del aire. Me incorporé y al cabo de un rato empecé a sentir punzadas en la mano izquierda. ¿Qué puede ser? ¿Os ha pasado algo igual? ¿Qué sería ese ruido? A mí desde luego no. Sí, pero no deja de ser una vez más la experiencia de la que tanto hemos hablado últimamente, una parálisis del sueño con una alucinación auditiva. Alucinación no significa, parece que siempre hay que hacer la aclaración, pero no sobra. Es decir, alucinación no significa que uno tenga una mente que tenga un problema, no, para nada. Todo el sueño, los sueños en sí mismos son alucinaciones. Ha tenido una pesadilla muy sonora. Exacto, no, ha tenido una parálisis del sueño con el componente de alucinación que existe siempre y que es una experiencia que viven muchas personas en muchas ocasiones, con ese miedo incorporado que le daba la sensación de impedir respirarle, que no era una sensación real, su cuerpo y él estaba respirando y podía respirar sin ningún problema, y no le dé mayor importancia que esa, que es algo que viven muchas más personas de las que se pueda imaginar, ¿no? Igor os pregunta por el título de algún libro que trate sobre la mente y su funcionamiento y sobre los sueños. Sobre la mente, su funcionamiento, sobre los sueños. Bueno, Clarita Taoces tiene el libro del diccionario de sueños. Diccionario de sueños. Más bien una interpretación de los sueños. Clara Taoces. Y ahora me imagino un poco, pues eso, algún tipo de libro que describa cómo es el funcionamiento del cerebro, las ondas cerebrales, en fin, todo eso que hemos hablado, del estado alfa, el estado beta. Me imagino que un poco puede ir ahí, ¿no? Pues hombre, así ahora títulos no recuerdo ninguno, pero sí que hay un montón de ellos donde se habla de esa potencialidad. Hay uno que está dentro del mundo parapsicológico de lo que tratamos, para que es muy difícil de encontrar, que es un libro de Óscar González Quevedo, que es El poder de la mente. Y entonces se habla, primero hay una primera parte donde se habla de todos los mecanismos, es decir, cómo el poder que genera la mente, no solo para crear, sino también para modificar incluso tu realidad y tus estados alterados de conciencia, y habla después de experimentos que se han hecho parapsicológicos, porque realmente la parapsicología es todo aquello que tiene que ver un poco con las capacidades de la mente de un ser humano. Pero, ya digo, es un libro que yo tengo, pero que creo que es bastante difícil conseguir, porque yo lo tengo en una edición mexicana. Pero vamos, es Los poderes de la mente, de Óscar González Quevedo. Luego hay otro que a mí me dejó muy impactado, también difícil de conseguir, posiblemente no tanto como este, pero no me hagáis esto, bibliotecas. No me hagáis esto, por favor. Pero de título muy fácil, y autor todavía más sencillo, Carl Gustav Jung, Psicología y Alquimia. Psicología y Alquimia. Al principio puede parecer muy complicado porque el orden del libro es un poco extraño, pero luego tiene una profundidad. Los arquetipos. De las imágenes, en realidad. Sobre todo el arquetipo. Está muy condensado gran parte del pensamiento de Carl Gustav Jung, ¿no? Psicología y Alquimia, muy buen título ese. Bajo el seudónimo de Patas nos escribe un oyente que quería saber algo de la Iglesia de Satán, de Anton Sandor Lavey. ¿En qué consiste esta religión, ritos, tipos de gente asociada? ¿Cómo se puede acceder? Mira quién les gusta. Apuntando ese tipo de gente rara. Pues ya está definido. Bueno, ojo, que es una iglesia autorizada. Sí, claro, ¿por qué no? Tú puedes rendir culto a quien te la ganas. Eso no es ningún problema. Aquí la cuestión es que cometas delitos o no, simplemente. Claro. Esto en Estados Unidos tiene una fuerte implantación y... Bueno, tampoco fuerte. Bueno, pero claro, ya sabes que en Estados Unidos... Son famosillos. Bueno, este personaje pues fue asesor de algunas películas, ¿no? Sí. La Semilla del Diablo, por ejemplo. Bueno, pero... Mira que le trae a la gente esta cosa, sí, disparatada. Sí que gusta, sí. En Holanda también se han extendido bastante los satanistas. Pero bueno, busca información en internet. Si tiene su propia página, sí, sí, sí, supongo que la tendrá. Sí, no hay ningún problema. Ignacio es un gallego que en su correo dice que quiere dar un aviso a sus paisanos a través del programa. Nos comenta que hay un grave aumento de psicosis en la zona de Ferrol, concretamente en Valdoviño, pues porque hay gente que comenta haber visto procesiones similares a las de Santa Compaña a altas horas de la noche. Así que nos comenta Ignacio, avisad de los peligros que supone la leyenda de la Santa Compaña. Hombre, peligros, pues. No, ninguno, tío. Claro, claro. Además, está bien si le avisan de los peligros. Pues... Tenemos que avisar de esos peligros. Claro. Lo normal es que sean bromas. Y eso queda constatado. Muchas de las santas compañías tienen que ver pues con bromas de mal gusto, evidentemente, aprovechándose de la leyenda de que normalmente aquel que ve la Santa Compaña pues tiene próxima su muerte, o que aquellas casas que merodean pues quiere decir que en breve uno de esos miembros pues va a morir, ¿no? Entonces claro, se aprovechan de eso y entonces en fechas muy determinadas pues empiezan a hacer pues estas pantomimas. Eso no quita para que sí haya determinadas pues procesiones espectrales que entren dentro del mundo de la fantasmogénesis, es decir, cosas que no se pueden explicar y que evidentemente pues eso ha fomentado toda esta leyenda, pero ojo, no una leyenda ancestral, sino una leyenda también actual de la Santa Compaña, de personas que aseguran ver en la Santa Compaña. ¿Qué peligros hay? En principio ninguno, es decir, es como el que ve un fantasma, no quiere decir que vaya a morir en breve porque haya visto una aparición fantasmal. Para que la Santa Compaña, igual que pasa con la huestia en Asturias, pues tiene toda esa implicación o impregnación como un poco maléfica de que es un augur de muerte, es decir, que aquella persona que lo ve pues parece que va a morir y por eso se utilizan determinadas precauciones, que no sé si el oyente irá en esa línea, ¿no?, de crear una especie de sello de círculo de Salomón o de llevar determinados objetos o amuletos o meter las manos en los bolsillos o poner la chaqueta que lleve o el abrigo, ponérselo de al revés. Tira de determinadas prácticas, pero que forman parte de la superstición y eso que existe forma parte de las leyendas, pero en principio no hay que advertir de nada porque en el supuesto de que alguien vea y que sea una aparición espectral auténtica, realmente que corra a contar o no lo cuente, pero que forma parte de su experiencia personal. Sí. Leoncio, desde Asturias, os pregunta si no son leyendas urbanas los rumores sobre felinos o las apariciones del hombre polilla o el chupacabras, o los rumores sobre platillos estrellados o sobre los hombres de negro o sobre los helicópteros pintados de negro que parecen acechar a los supuestos abducidos. Bueno, eso es una mezcla de fenómenos. Claro, ¿no? Esto último yo nunca lo había oído, ¿no? De los helicópteros negros. De negro, sí, ya también hay helicópteros de negro, sí. Sí, pero el resto no son leyendas urbanas. Otra cuestión es la interpretación que le demos a los hechos, pero son hechos que existen y se notifican y que hay personas físicas que los cuentan. Es decir, que, o sea, por todo eso son contrarios a las leyendas urbanas. Otra cuestión es la interpretación que le demos. Otra cosa es que alguno de esos hechos sí puedan transformarse en el tiempo en leyendas clásicas. O que puedan formar parte luego de leyendas urbanas. Urbanas, por ejemplo, ¿no? Pero no lo son. Por ejemplo, sí, por ejemplo, el fenómeno de extraterrestres capturados podría convertirse en el futuro en una leyenda urbana, sí, tiene toda la pinta. Antonio dice, la semana pasada considerabais como leyenda urbana la vieja historia de publicidad subliminal de la Coca-Cola en las salas de cine. Porque lo es. Dice Antonio, lo acepté con gran alegría, pero al oír lo sucedido en nuestra televisión estatal me han vuelto a surgir los miedos. Pregunta si, bueno, que es aterrador imaginar que esta forma de publicidad pudiera estar siendo utilizada para fines electoralistas y que el reciente caso de la inserción de una imagen de políticos de la oposición entre las de torturas a prisioneros haya sido una manipulación habitual y estaba detectada porque hubiera sido mal elegida la duración del trozo insertado. Sea lo que sea, no es publicidad subliminal. La publicidad subliminal se supone que tú no la ves. Exacto, no es perceptible. Claro, no tiene que ser perceptible. Si es perceptible, pues una maniobra, una manipulación, pero la manipulación no es publicidad subliminal, es otra cosa. Claro, es no confundir la publicidad subliminal con la mala leche, ¿no? Se supone que es que la gente que iba al cine no veía la Coca-Cola. Claro, se supone que no ve esa y que el inconsciente acepta subliminalmente eso. Pero tampoco está demostrado científicamente que aun haciéndose eso, tenga un efecto. Por eso es espectáculo. Eso es falso, entre las cosas. Por eso es una leyenda urbana. Por eso es una leyenda urbana aquello, claro. Bueno, y en cuanto al caso que nos propone el oyente, pues ya la 2, que es donde se emitieron estas imágenes, pues ha pedido perdón y ha dicho que fue un error, un terrible error. Nos ha escrito desde Santa Cruz de Tenerife Martí Pérez, 16 años, nos comenta que precisamente el día 16, como cada noche, escuchaba a JJ Santos. Y allá por las 11:20, más o menos, escuchó unos ruidos seguidos. Tres, cree recordar el oyente, un tanto extraños. Unas voces muy confusas de una mujer, cual no llega a entenderse. Estoy seguro de que son muchos los que lo han escuchado y os envío este email para que sepáis la existencia de dicho evento, nos comenta Martí. Bien, pues lo hemos comprobado y es Arancha. Arancha es Arancha, la coordinadora del programa deportivo de JJ JJ Santos Arancha es pues la Silvia Casasola del deporte, pues es Arancha, es por línea de orden, es, nos hablan desde la pecera y muchas veces pues a lo mejor tenemos los auriculares cerquita del micrófono y esas voces, esas órdenes pues quedan ahí, ¿no? Claro. Enric, desde Barcelona tiene dos consultas. La primera de ellas es que he terminado de leer el libro El poder de la hora, de Charles Toye, y que he iniciado la lectura del descatalogado Gárgoris y Abidis. ¿Podríais hacer algún comentario sobre estos dos libros? Y por último, él nos comenta que el próximo jueves inicia un pequeño viaje de una semana de duración a Bruselas. Y por favor, si podríais indicarle algún lugar para visitar relacionado con lo insólito o lo misterioso, por aquellos lares. Hay un bar cerca de la Grand Place que te pone unos mejillones. Chesleón, ¿eh? Se llama Chesleón. Sí, sí, sí, se ponen un kilo mejillones. Es magnífico. Eso es insólito, vamos. Es... En Bruselas no se me ocurre así nada más. Y además los camarones van vestidos como el pescadero de Asterix, lo cual sí, sí, hace mucha gracia. Bueno, y luego está la tienda de Tintín, que eso es carísimo, vamos. Eso, sales horrorizado y dices, acabo de encontrarme con el gran misterio. ¿Por qué piden por una figura de Tintín 100.000 pesetas, no? O sea, bueno, le hemos contestado a Gárgoris y Abidis, su sí, libro clásico y clásico, famoso. Y el otro es que no me acuerdo ni cuál era. El poder de la hora. El poder de la hora, de Charles Toye. Pero mira, el poder de la hora es que a las 2:30 empieza ya Gasol a jugar. Nosotros, pero viene Silvia Casasola también, viene, ¿no? Viene sí, con un par de saludos especiales para terminar. Llega. Porque ¿qué sería de este programa si no finalizásemos con la dulce voz de Silvia Casasola, verdad, Martín? Es que ya no lo piden, tiene su club de fans. Y, sí, y incluso bueno, Javier ha dicho, oye, ¿no vais a acabar cantando? Bueno. Hombre, a veces cantamos, sí, cantamos. El próximo domingo. El próximo. Lo que vamos a cantar es el éxito de Pau Gasol, del deporte y de nuestros compañeros de deportes, que son auténticos héroes milenarios, porque van a aguantar hasta las 6 de la mañana. Solo están con un café, ¿eh? Me ha advertido Javier Arias que ahí toman un café. Estoicamente. Sí, sí, un café, y con eso van a aguantar hasta las 6. ¿Qué tal, Silvia Casasola? Hola, buenas noches. Que te tenemos que saludar, ¿no? Así de... Sí, ya lo especial. He dicho, que no estoy para renunciar. Eso, para el puntito final. Saluda y nos despedimos. Bueno, pues tenemos a dos oyentes que quieren que felicitemos. Por un lado, a César, que es un estudiante de 15 años y tiene que su abuelo, pues es el que le puso en contacto con el programa. Esto ya es un programa que se va pasando de generación en generación. Del abuelo pasamos ya al nieto. Ya. Exactamente. Tenemos más años ya que la tana. Se han pasado el testigo, como sí, tú vas a hacerlo a deportes. Sí. Bueno, el caso es que nos pide el nombre de un grupo que pusimos en el programa, se llama Trobar de Morte. Trobar de Morte, sí, sí que... Y felicitamos a su abuelo, y luego tenemos que hacer una felicitación que nos pide Fran desde Sevilla, sí, para su chica, que sí, se llama Esther, y también cumple años. ¿Cuántos pues, cumple? Por, no, por curiosidad. 26 años, se puede decir todavía. Una edad estupenda. Esther, felicidades. Y los cumple ya. ¿Hoy no? Hoy mismo. Pues nada. Ya somos, ya es lunes, pues el lunes día. Pues felicidades para todos los premiados. Nosotros nos despedimos. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Gracias, Jesús Callejo. Hasta luego. Gracias, Bruno Cardeñosa. Hasta